El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con el doctor Jorge Conesa, que fue compañero nuestro en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y como muchas veces dice el refrán, en casa de herrero, a él le pasó lo que a mucha gente le ha pasado, ha tenido, que es el problema con el cobro de su jubilación, con la ANSES. Él trabajó en el área de seguridad social, se jubiló el año pasado trabajando en la delegación de Córdoba, en la receptoría Córdoba de la Defensoría del Pueblo, y cuando quiso cobrar su jubilación, no pudo. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Jerry? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo va, Jorge? Bueno, viste que a todos nos puede pasar, incluso hasta los que han trabajado, trabajamos en la Defensoría del Pueblo, y que muchas veces tenemos estos problemas con la mala administración del Estado. Contame cómo fue tu historia. Es como dijiste vos, casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, sí, es así. Y bueno, mirá, yo te cuento, no fue el año pasado en realidad, yo inicié mi jubilación, a mí la Defensoría me intimó a jubilarme, como corresponde, de acuerdo a... Yo ya tengo 70 años, o sea que prácticamente estuve trabajando 5 años más de lo que corresponde. Y bueno, me hizo intimación y yo inicié mi jubilación el 15/11/2018. O sea, claro, del año pasado la inicié. Claro. El beneficio se acordó el 4/1/2019. Claro, los primeros días. Es un beneficio de aportes ininterrumpidos durante 42 años. 42 años tuviste de trabajo, mira vos. 42 años de aportes, exactamente. Bueno, por supuesto, ya uno tiene un poco más de edad, ¿no es cierto? Sí. Esto se hizo en la UDAY Córdoba, número uno. Y bueno, el trámite fue resuelto favorablemente y se me... con el número de expediente se me otorgó el beneficio, no sé si interesa el número, pero se me tomó el número ya de beneficio con fecha de cobro. ¿No es cierto? Todo esto fue para el día 14/3/19, o sea que yo el 14 de marzo de este año tenía que ya cobrar mi remuneración. Claro, inclusive en la página de mi ANSES dice la remuneración que yo debía cobrar y el banco que debía cobrar, que era el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal Córdoba. Sucursal Córdoba, claro. Bueno, fui a cobrar al banco y cuando fui a cobrar al banco me dijeron que el beneficio estaba interrumpido debido a un error en la liquidación. Y entonces, hasta digamos, a consecuencia de mi consulta fue, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo cobro? Sí. Entonces me dijo que debía dirigirme mi ANSES. Me dirigí a la oficina de ANSES. Claro. En la oficina de ANSES me dijeron de que sí, que efectivamente estaba interrumpido el beneficio por un error de cálculo de ellos. Bueno, entonces consulté cómo podía hacer yo para, digamos, obtener, digamos, mi jubilación para... por una cuestión inclusive de necesidades primarias de los alimentos de uno y de su de sus gastos, ¿no? Sí, y pues dijeron que bueno, que esto lamentablemente era un error de en un cálculo, lo que implicaba que había que dar de baja ese beneficio y y bueno, y levantar otro beneficio, hacer otro beneficio nuevo. Y que esto implicaba no mínimo de 90 días. A partir de mayo, cuando vos habías hecho, es decir, que recién junio, julio, agosto, recién en agosto podrías volver a cobrar tu primera jubilación que estaba dada en marzo. Sí, entre julio o agosto seguramente cobraré nuevamente, o sea. Y lo peor del caso es que como es un beneficio nuevo, no sé, y ni sabe ANSES, no me lo supo responder, por lo menos me lo contestó una persona de dentro de ANSES el otro día, si me van a pagar el retroactivo estos 4 meses que no me han pagado, porque claro, como es un beneficio nuevo, es como si yo lo hubiera iniciado después. Entonces ni siquiera, a veces como los empleados públicos no cobran retroactivo. Sí. Mira vos. ¿Me entendés? Claro. Es como que al dar de baja ese, bueno, en realidad el procedimiento tendría que haber sido, bueno, si te hicimos mal el cálculo, te lo recalcularemos de acá para adelante, pero el beneficio ya estaba otorgado. Bueno, eso lo voy a ver ya cuando cobre, pero lamentablemente hablando también con personal del ANSES, que yo planteé estas situaciones, me dijeron, mire, primero cobre, y después veamos, porque si yo hacía otro planteo, podía ocurrir que se tuviera que hacer otro recálculo y me iba a implicar otros 90 días más, porque ANSES liquida cada 3 meses, o sea, hace, vos entra la actuación, un mes hace la liquidación, el otro mes lo pone al pago, y después el 20 más o menos del otro metro paga. Claro. O sea que es el sistema, no es la gente. Sí. No sé si me explico. Lo tiene mal ANSES, el error es el sistema, no es por una persona en particular. Lo hace todo completo, mes a mes, por todo el mundo. ¿Me entendés? Claro. Y ahí te comunicaste como consecuencia de ello. Sí, que te comunicaste con la Defensoría. Me comuniqué con la Defensoría, fui excelentemente atendido por la doctora Gioldi, que es la encargada del área de petición, una persona que inclusive tendría que decir de mi amistad, porque la conoció por muchos años, he sido compañero de ella, y cuando yo me fui a Buenos Aires quedó ella trabajando en el área, y el doctor Raber, digamos, se le asignó mi carpeta, y bueno, inmediatamente accionó, hizo las situaciones del caso, estudió el expediente y generó una recomendación que firmó el doctor Bosquel, que está a cargo de la Defensoría de Pueblo Nación, una muy buena recomendación, que es la recomendación número 42/19 del día 2 de mayo del 2019. La verdad que es una recomendación excelente, porque bueno, justamente apunta a todo el aspecto humano y a todo lo que implica lo que le pasa a esta gente. Sí, sí. En este caso mío, yo tengo la posibilidad de poder, digamos, sobrellevar esta situación durante 3 o 4 meses, pero muchísima gente va a un mostrador de un banco, se encuentra con esta situación, balances, tiene que sacar un nuevo turno, es muy difícil que lo atiendan, y bueno, y pasan 3, 4, 5 meses más y la gente está sin cobrar, y no hay con quién hablar realmente, es muy difícil conseguir. Yo he tenido la suerte de poder hablar con algunas personas porque conozco a algunas personas, pero si no, es imposible pedir hablar con alguien. Y la capacidad de resolución que tenés. La capacidad de resolución. Tenés buena salud, podés estar todos los días ahí, pero hay gente que por ahí tiene problemas de salud, tiene que ir al médico, tiene que ir a un hospital. Yo he tenido casos personalmente donde había gente que necesitaba cobrar su jubilación para comprar los medicamentos. Y si no, además de eso, si necesita salud, mientras no tenga la jubilación, la persona tiene que ir a hacer un trámite, suponete se le traba la jubilación, y necesita ir a iniciada, como en este caso, y tiene que ir a hacer un formulario especial al ANSES, ¿no es cierto?, a los efectos de que le den el PAMI, porque si no también te están negando la salud. Claro, porque el PAMI te lo dan cuando vos te presentás con el primer recibo de cobro. Claro. Si no cobras, tenés que ir a hacerlo. Ahora tenés que hacer todo un trámite en ANSES para que te puedan otorgar el PAMI. Claro. Otro problema más, del cual la gente no tiene la culpa, ¿por qué hacerlo? Sí. Bueno, Jorge, y al final... Son trámites fáciles. La respuesta final entonces fue que te la van a otorgar. Bueno, no, la respuesta final en realidad es que ya fue acordado. Ya ha sido acordado. Ha sido acordado el día quizás ayer o anteayer, una cosa así. O sea, ingresó y salió con un nuevo número de beneficio. Y ya ha sido acordado después de 4 meses, o sea, marzo, abril, mayo, junio, y para cobro en julio o en agosto, depende de cómo entre. Claro, para junio, es decir, puede ser para julio o para agosto recién. Bueno, Jorge, por supuesto, julio, agosto, claro. Jorge, por supuesto, te agradecemos mucho el contacto, las palabras, y recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Y desde ya agradezco al personal del área que ha dado resultado esta recomendación en forma prácticamente inmediata, ¿no? Bueno, y la idea también es que la gente que nos escucha podemos ayudar a un montón de gente que puede estar en una situación similar a vos, y que por supuesto esta comunicación y esta charla los pueda ayudar también a ellos. Muchas gracias, Jorge, con esa, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho el llamado y mil disculpas por la qué sé yo, no sé si me estoy expresando bien, pero no tengo palabras de agradecimiento, ¿eh? Bueno, gracias, Jorge, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará?